Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, hey, yes. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh faced, and my dress is kinda tight. Attitude, no one will get the best of me. I'm feeling sexy. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Así es, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 de la FM. Y lo hace también en riguroso directo a través de internet, allá donde se encuentre, en eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a viernes 18 de abril del 2014. Si nos escuchas en riguroso directo, estamos contigo de 9 a 11 de la noche. Y si nos escuchas en repetición, en redifusión, sabes que nos puedes volver a escuchar tanto el sábado 19 como el domingo 20 de abril, una horita más tarde, entre las 10 y la medianoche. Por supuesto, también saludar a mi compañera DJ Mai, que juntos vamos a estar, como viene siendo habitual, cada viernes, cada fin de semana, para compartir todo lo relacionado a la música de baile, a lo que a ti te gusta, a lo que ya estás esperando que pinchemos para ti. Hoy tenemos en ración doble de Abraham Mateo, tenemos a Alex Ferrari, o por ejemplo, también pasará por aquí uno de los DJs nacionales e internacionalmente conocidos como son Pitbull. También estará, entre otros, Martin Garrix con su clásico Animals, habitual aquí en el programa Berriozar está de fiesta. Y entre otros también tendremos a Bruno Mars. Y como viene siendo habitual, pues cada viernes, cada fin de semana, la última hora la dedicamos a que tú disfrutes de una hora con una sesión importante e interesante que tenemos preparada para ti en el día de hoy. Así que vamos a arrancar porque ya está DJ Mai preparada en el plato número uno para pincharnos el primer tema de la noche. Así que te quedas con ella con un tema que seguro que te va a hacer disfrutar.

Señorita, y es que estamos ya un poquito ya de cachondeo aquí en Berriozar, está de fiesta del día de hoy. ¡Te dejo con él! Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amo y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que ve. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. Aquí venir, aquí dancing. Come on, play. Sí, señorita, won't you come play? Oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. Aquí play, aquí dancing. Come on, play. Dame beso, dame risa. Girl, you need to go away the prisa. Come on. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Ven hacia mí, sí, mi mamacita. Mira, big girl, no está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame guarejón, ven conmigo a jugar. Keep your ten points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Baby, baby, come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amo y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play? Oh, oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. Aquí play, aquí dancing. Come on, play. Dame beso, dame risa. Sexy señorita, won't you come play? Por ti, you try to cut me up, but I keep working, you see. Whoa, my señorita, my señorita. Sexy señorita, won't you come play? Oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. Aquí play, aquí dancing. Come on, play. Dame beso, dame risa. Sexy señorita. Cantando comigo mais ou menos assim. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo para, bere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo para, bere. Isso é Alex Ferrari. tema Para Para Bere Bere de Alex Ferrari. Y seguimos en Berriozar esta de fiesta. Y ahora nos vamos con Capital Cities y Saf and Sons. Semana se nota que estamos en Berriozar, está de fiesta con lo mejor de la música de baile. Y ahora nos vamos con David Guetta y este Shut Me Down. Empieza lentito, pero luego. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. Sigue con más fuerza. He would always win the fight, bang bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Bang, bang, he shot me down, bang, bang.

En el 100.8 de la FM. Ya sabes que estamos en internet para todo el planeta a través de busquiplaza.net. Oye, que esto continúa. Ahí estaba la música de Tayo Cruz. Y ahora nos vamos con otro auténtico temazo de otro señor que también le da esto del chunda chunda a temas cañeros, temas contundentes, temas de música de baile. Ya sabes que sigues con DJ Mai y un servidor, Álvaro DJ. Comprobar, tenemos bastantes estilos dentro de la música de baile que te estamos presentando en esta noche de viernes, en esta noche de fin de semana. Ahora de manos del señor Bruno Mars y este Trousers. Nosotros que continuamos, nosotros que seguimos con más música que a ti y a mí nos gusta. Got heavy, she had me feeling like she's ready to blow. Oh, watch out. me. She's ready to leave. Oh, let's go. But I gotta keep it real now. Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I know if I take that chance, she swears it's gonna leave. But what I do is the way she dance. Make sure they all right for me. The way she so conspicuous and round. These women all on the prowl. If you hold that steady, I'ma f*** the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in they birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with they clothes. Then f*** over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Terminando un temazo como es Yeah de User y seguimos con la mejor música de baile. Ahora la hacemos con X-Rix y el tema Oye Niña. Oye niña, te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte. Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya, ay, ay, ay. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi. Te regaló una noche de esas que tú sueñas, para que nunca te olvides de mí. Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti. Yo por ti me siento siento. cita y es que se te ve linda y quiero conocerte. Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya. Yo por ti me siento cuando te miro. Y así yo por ti me siento cuando te miro cuando estoy contigo vuelo al infinito. Y así yo por ti me siento cuando te miro cuando estoy contigo vuelo al infinito por ti. Burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now, right, right, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We stop the fire, then we burn it up. We're sober now. There's no sleeping now, no sleeping now. Sleep when the lights turn down. They don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn. Put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out. Uno de esos auténticos temazos que puedes disfrutar, que puedes escuchar y saborear solo aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia, porque esto es Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile cada viernes, cada fin de semana con Álvaro DJ y por supuesto con DJ Mai, Ellie Goulding. Esto se hace llamar Boom. Oye, y que nosotros continuamos, que te dejamos ahora con una auténtica sesión de prácticamente una hora, hasta eso de las 11 de la noche, para que tú la disfrutes y para que tú la sabores. Porque estás, te recuerdo, en Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile, con los dos mejores DJs del planeta, Álvaro DJ y DJ Mai. Hemos escuchado en esta primera hora, entre otros, a Abraham Mateo, a José de Rico, a Martin Garrix, o esto de Ellie Goulding con este Burn. Y ahora sí, nos vamos con esa sesión que te empezamos ya a pinchar ahora mismo en la sintonía del 100.8. ¡Disfrútala durante esta próxima hora! Sesión by Christian Hill. A mí me dicen que conquistarte es muy difícil, que no te nada. Sabía que el tiempo me lo daría tu compañía. Sea de noche o sea de día, no está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía. Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría. Hace días que vengo pensando en ti. Como me elevas y me haces feliz. Siempre logras sacar lo mejor de mí. Tú eres mi motivo para sonreír. Te siento en mi vida y en cada latín. Amo tu compañía, sea de noche o sea de día. No está de más decirte por ti es mi alegría, fantasía. Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría tu compañía. Sea de noche o sea de día, no está de más decirte por ti es mi alegría, fantasía. Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría. It's whenever you are around me, oh my best will never let you down. Hold me to the level, never let me. Everything I need, I know where. Mi base y mi fundamento, te agradezco por tan buenos momentos. Eres tú mi complemento, como playa, mar y viento. Mi base y mi fundamento, yo amo tu compañía. Si de noche o sea de día, no está de mal decirte por ti es mayoría. Fantasía, eres lo que yo quería. Del fondo sabía que el tiempo me lo daría tu compañía. Si de noche o sea de día, no está de mal decirte por ti es mayoría. Fantasía, eres lo que yo quería. Del fondo sabía que el tiempo me lo daría. Entregamos. Y ahora me dices que ya me has olvidado. hablando. Mucho bla bla bla con el dólar, boom. Mucho bla bla bla con el dólar, boom. Mucho bla bla bla con el dólar. Y nosotros controlando el euro. Muchachos, abran paso, que de la nueva generación llegó el caballo. Suave. Óyeme, baby, tú eres mi corazón. Eres mi frío. Entrame en tu calor. I'm in the crazy. Hagamos el amor. está rompiendo cadera. Toda la gente la mira, está buena. No pasaré la prueba. Vamos, mi nena, acércate más. Un poquito más, un poquito más. Baby, déjame un con. Llevo a mi cama, es un bombón. Enséñame todo lo que tú sabes. Dale, ahí, no le vale. Vamos, dale, dale, vamos, dale, suave. Vamos, dale, dale, vamos, dale, suave. Oh, yeah, man. tocar, le puedo decir que la quiero tocar. Deja ver, si está pa' mí, si me baila aquí, pega ahí. Deja ver lo que esconde ahí, no me pongas así de fonda. Deja ver, baby, let me see, déjame sentir. Ponla, ponla, ponla, ponla, ponla, ponla, ponla, ponla, ponla. DJ Christian King. Yeah.

Ha ha ha. mujeres de fiesta. Buscando un romance. Levante la mano. Levante la mano. Y grite la frase. Toda la gente que quiera desfase, levante la mano y grite la frase. Hola, ¿qué hace? Me mira y me confía.

Ahí estamos, acercándonos al punto de las 11 de la noche. Hoy viernes día 18 de abril. Si nos escuchas en riguroso directo, acercándonos a la medianoche, si nos escuchas tanto el sábado 19 como el domingo 20 de abril del 2014. Hemos escuchado la música de Parry Williams, Abraham Mateo por Ración Doble, a José Rico, a Alex Ferrari, a Capital Cities, a David Guetta, a Plan B, a Martin Garrix, a Pitbull, al Tayo Cruz, a Bruno Mars, a Usher, a X-Reed y a Ellie Goulding. Y ahora esta sesión auténtica, para que bailes, para que disfrutes y para que la sabores, a través de las ondas del 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net. Lo dicho, los saludos de DJ Mai, los saludos de Álvaro DJ, por cierto. La semana que viene se despedirá a DJ Mai también, o sea que la semana que viene tenemos despedida doble. Y lo dicho, que nos escuchamos dentro de 7 días aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa Berriozar está de fiesta. Lo dicho, la semana que viene volvemos. Saludos.